El acontecimiento teatral clásico es el tema al que le vamos a prestar atención hoy, junto a la literata Romina Vázquez, quien llegó a Bolivia desde la Universidad de Buenos Aires. A mí me gusta mucho el teatro, soy una actriz frustrada, como siempre digo. Y surge porque, bueno, estos textos compuestos en fines del siglo III, principios del siglo II antes de Cristo, por Plauto y Terencio, son textos que hoy día leemos como si fueran textos literarios, pero que en realidad tienen una finalidad de representación. Eran textos que se escribían para ser representados en el marco de unas festividades religiosas que había en Roma, y que tenían unas características muy particulares. Se hacía una procesión con música, con danza, bueno, que es algo que caracteriza a las festividades también aquí en América, ¿no? Y entonces, en este sentido, mi trabajo, la finalidad es rescatar todas esas características de la fiesta y de la representación que en el texto escrito se pierden, pero que son fundamentales para entender cómo funcionaban esas piezas. Bueno, en la ponencia se hablaba de la comedia, se hablaba de también encontrar esos textos originales. ¿Cómo se hace el estudio justamente de este teatro? Bueno, lo único que tenemos para estudiar este teatro son los textos que nos han quedado de las comedias, que en el caso de Plauto sobrevivieron 21 y en el caso de Terencio 6. Y a partir de ese material, más algunos lo que llamamos testimonios, ¿no?, que son otros autores hablando sobre el teatro en Roma, es que podemos sacar cuáles son sus características, cómo era que las compañías teatrales se formaban. Por ejemplo, a partir de los comentarios de otros autores, sabemos que los actores eran todos hombres, que no actuaban las mujeres, que incluso los papeles femeninos los hacían hombres. ¿Cuándo era que estas representaciones se hacían? En el marco de estas festividades, que eran en determinados momentos específicos del año y se dedicaban a algún dios determinado. Y bueno, y a partir de ese material textual que nos es transmitido y que los editores se encargan de ordenar, digamos, es que podemos reconstruir. No tenemos certezas sobre esas representaciones, pero bueno, el esfuerzo está en tratar de, a partir de los textos, poder reconstruir cómo eran esas representaciones teatrales. Romina, mencionaste a Jorge Dubati, es el mismo crítico de teatro que ustedes tienen allá en Buenos Aires. ¿De qué manera están trabajando licenciados en letras con críticos de teatro, con gente de teatro, para analizar estos textos? Bueno, él se dedica específicamente al teatro, y nosotros desde Letras, por esto que decía antes, ¿no?, con los textos nos llegan a nosotros y los abordamos primeramente como textos literarios. Pero estos marcos teóricos y todas estas concepciones que la gente, los teatristas, los que se dedican más a la crítica de teatro, desarrollan, nos sirve a nosotros como, digamos, como marco que nos ayuda a entender esto de cómo funciona el teatro, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a leer textos y a analizar textos y nada más. Entonces, en el caso de Dubati, a mí me pareció fundamental tomar de él esta concepción del teatro como acontecimiento, que en realidad se remonta a una autora francesa que justamente habla de cómo el modo en que circulaba incluso la literatura de manera oral en la antigüedad, a nosotros nos es muy difícil de recuperar. Y entonces, bueno, estas postulaciones de Dubati en torno a lo que llama el convivio teatral y la relación que se establece entre público y espectadores como una relación fundamental para el teatro, es lo que a nosotros nos da la pauta como pistas por donde tenemos que ir en los textos para poder recuperar esta dimensión de la representación que en el texto se pierde. ¿Se han hecho intentos de representar estos textos en Argentina y de trabajar conjuntamente para esta representación en la actualidad? Sí, nosotros en nuestro caso trabajamos con un director de teatro que ha representado una traducción que hemos hecho de Plauto, también llamado Rómulo Pianacci. También hay otro director teatral que es de Argentina, de Rosario, de la ciudad de Rosario, Aldo Prico, que además de ser director de teatro también es este filólogo, entonces él se ocupa de traducir las obras y llevarlas a escena. Y en nuestro país, digamos, esos son los dos núcleos que yo conozco. Sé que hubo en Bahía Blanca una traducción, una representación, pero lamentablemente no pude acceder ni a un video siquiera como para ver cómo lo habían montado. Pero también sé que en otras partes del mundo hay autores que se dedican a la comedia que tratan de representarlos digamos tal cual se supone que era ese teatro, ¿no? Y que uno, bueno, ahora con internet puede rastrear esos videos y poder verlos, pero sí, es un teatro que no abunda, que no es que está, que uno puede ver muy sencillamente, no es fácil, pero sí, a veces, sobre todo en los contextos de los congresos, de estudios clásicos y demás, tenemos la posibilidad de ver. La vigencia actual de Plauto en el teatro y para ustedes, ¿de qué manera están rescatándolo, estudiándolo o siempre ha estado de una manera constante en los estudios? En los estudios académicos sí, sobre todo Plauto, más que Terencio, pero es en los estudios académicos ha estado siempre, no en las carteleras teatrales. Entonces, nuestro propósito, nuestra máxima aspiración, digamos, es que a partir de estas investigaciones que permitan justamente recuperar esta dimensión de la representación del texto y las traducciones que hacemos teniendo en cuenta esto, ¿no? Estas investigaciones justamente nos ayudan a enriquecer esas traducciones y agregarles todos esos matices de representación que en el texto a veces se pierden. Y bueno, nuestro propósito, nuestra máxima aspiración es que eso pueda llegar a los directores de teatro, a los actores, a la gente que hace teatro y que los motive, porque también lo que pasa, hablando con gente que no solo actúa, sino que está en la docencia de la actuación, nos comentan que no despierta interés. Y eso tiene en gran medida que ver con las traducciones que manejamos, porque primeramente manejamos básicamente traducciones españolas. Acá se están haciendo traducciones, pero tradicionalmente fueron siempre españolas, con lo cual eso pone una distancia, ¿no? El tipo de vocabulario, la forma de hablar, eso pone una distancia importante. Entonces, bueno, nuestro propósito es ese, tratar de recuperar estos textos, de devolverles su teatralidad y que en un futuro los directores y la gente de teatro, bueno, los ponga en escena y que los podamos volver a ver en los escenarios. Aunque no es unánime en su delimitación, la crítica acuerda en que Sticus de Plauto presenta tres partes bien diferenciadas. Una primera parte, constituida por el primer acto, dedicada a las hermanas abandonadas por sus esposos. Una segunda parte, que va del acto 2 al cuarto, centrado en la figura del parásito Gelásimo. Y la tercera parte, constituida por el acto 5, que es el banquete de los esclavos. Esta estructura que presenta la pieza ha motivado que la crítica la calificara como defectuosa por carecer de una trama coherente y presentar una estructura dramática pobre compuesta de una serie de cuadros con motivos cómicos débilmente conexos. Esta caracterización de Sticus se funda evidentemente en una concepción literaria y más específicamente narrativa de la comedia, es decir, como una historia con tres etapas temporal y lógicamente bien definidas, principio, nudo y desenlace. Ello supone que la preocupación del dramaturgo debiera haber sido componer una comedia entendida exclusivamente como fábula, es decir, como estructura narrativa. Ahora, el inconveniente que presenta esta perspectiva de análisis es que pierde de vista el hecho de que el texto que hoy día leemos es el registro escrito de una pieza teatral que fue concebida para ser puesta en escena en el marco específico de los ludi, ritual religioso colectivo central en la religión romana. ¿Cuáles son los valores que maneja Plauto en su comedia, en su teatro? Bueno, el teatro de Plauto es un teatro muy de situación, ¿no? Donde hay situaciones prototípicas de un joven que se enamora de una muchacha y para poder organizar un banquete en el que encontrarse con ella necesita la ayuda del esclavo. Digamos, como estas comedias se dan en un contexto de una festividad que, como mencionaba en mi exposición, deja suspendido ese marco de regulación social. Entonces toda esta cuestión de los valores sociales, como los podemos entender nosotros ahora, queda al margen. Uno puede establecer relaciones porque obviamente los personajes de las comedias tienen un referente extrateatral. Uno puede reconocer un esclavo en la comedia, uno puede reconocer que tiene un referente en un esclavo romano, una matrona en una matrona romana. Pero me parece que justamente este marco de festividad y esta suspensión de la vida cívica y política que se da con el juego teatral hace que uno pueda distanciarse un poco de eso. El teatro de Terencio, por ejemplo, durante mucho tiempo ha sido visto como un teatro moralizante, didáctico, que pretendía dejar una enseñanza en el público. Pero si uno lee las piezas y ve lo que allí ocurre, parecería más bien estar basado en justamente el juego teatral y el juego que llamamos metateatral, ¿no? Donde el teatro juega con sus propios códigos para divertimento de la gente. No tiene una finalidad de educar al público, sino más bien de entretenerlo en ese momento de festividad, muy semejante a lo que es el carnaval, digamos, como concepto, ¿no? Y deja de lado esta cuestión moralizante. Hay quienes quieren ver en el teatro, o quienes ven efectivamente en el teatro, como o bien una reproducción o bien una inversión de los valores sociales. Pero yo soy más bien de la idea de que esos valores sociales están en suspenso y la finalidad de ese teatro es que el público se entretenga y se divierta. Por ende, no fue utilizado como un recurso, sino como una propuesta de arte para su público. Sí, en realidad estas festividades eran organizadas por el Estado, y allí se jugaba, digamos, el favor de la ciudadanía. Incluso hay un comentario de Cicerón en un texto que dice Cicerón, que fue un orador muy importante en Roma, que se dedicó mucho a la política, que él decía que la gente, el pueblo, se manifiesta más en el teatro que en los comicios, justamente porque los que organizan estos juegos hacen todo lo posible para que sea del agrado del público y que eso después le signifique un rédito político. Pero ese rédito político está más bien dado porque la gente se entretenga, se divierta, no por una, lo que nosotros llamaríamos una bajada de línea, sino porque eso sea del agrado de la gente y que entonces luego le redunde en beneficios políticos a los organizadores, ¿no? La reacción, justamente el feedback que daba el público en esos momentos a este tipo de obras, a la comedia en sí. Y era constante la relación entre la escena y la recepción y el público era constante, y eso se puede rastrear en las obras, donde los personajes continuamente apelan al público, le hablan directamente al público, a veces le piden ayuda. Se rompía esa cuarta pared en el teatro. Sí, es que el tema ese de la cuarta pared, para mí es un poco complicado hablar de cuarta pared en este teatro, porque de hecho es un concepto posterior, muy del siglo XIX y del teatro naturalista. Aquí no es que se rompía la cuarta pared, no existía directamente esa cuarta pared. Desde el minuto cero de la representación, si tenemos en cuenta esto, ¿no? Que los juegos, estos ludi, que se llaman en latín, estos juegos escénicos, comenzaban con una procesión donde se iba del templo del dios al que se le dedicaba se dedicaban los juegos hacia el lugar donde luego se hacía la representación, se hacían sacrificios. Entonces el público ya desde antes de que empezara la representación estaba involucrado en eso, porque era un ritual religioso. Entonces No es como el teatro ahora que nosotros, como yo mencionaba antes, es un espacio cerrado, con un escenario bien delimitado, sino que por el contrario, había una interacción constante, porque el público formaba parte de ese ritual en el que se daban los espectáculos. ¿Qué se sabe de Plauto en cuanto a su forma de ser más allá de los textos de teatro que dejó? ¿Cómo era su personalidad y de qué manera influyó en su comedia? Bueno, no tenemos mucho, de eso no sabemos mucho, y hay versiones divergentes. Sí sabemos que se dicen los autores, pero no tenemos certeza absoluta porque, bueno, por la distancia del tiempo, ¿no? Pero que tuvo un muy buen pasar económico y que luego cayó en ruina y que fue un esclavo sometido a girar la rueda del molino y que en ese contexto escribía. Pero no sabemos de su personalidad más que eso, pero sí que fue un dramaturgo muy exitoso, que sus comedias eran muy del gusto de los romanos. Eso es lo que sí podemos afirmar. Lo que implica traducir el idioma original de la obra a nuestro idioma y trabajarlo para que se pueda entender, cómo era el humor y poder traducirlo. Bueno, eso es lo más complicado, porque el humor está estrechamente ligado con la cultura en la que se manifiesta. Entonces muchas veces hay juegos cómicos o chistes que tienen que ver con el contexto social romano y que son difíciles de recuperar. A veces hay juegos de palabras que en latín son muy claros, pero que en la traducción no se pueden pasar al español. Entonces sí, muchas veces los chistes se pierden, y lo que podemos hacer en cuanto a la representación, que es algo que hace, por ejemplo, Aldo Prico, este director de teatro que yo te mencionaba, lo que hace es como aplicar los cánones de humor nuestros contemporáneos a la obra de Plauto. Entonces tratar de reproducir el mismo procedimiento en nuestro sistema humorístico, digamos. Hay otros directores que no están de acuerdo con eso, porque lo que ellos quieren es como preservar el sistema humorístico del autor. Lo que pasa es que el humor y la risa es algo que tiene que ser efectivo y que tiene que ser claro, no mediado por una reflexión, un pensamiento. Allí ya el chiste se diluyó. Entonces es algo muy difícil, ese es el desafío también. ¿Algo más que comentar? No de esto en particular, sí que estoy muy contenta de estar acá, en este encuentro, que la verdad es muy enriquecedor, haber conocido Bolivia, que era un país que quería conocer, y estoy muy contenta de estar acá, y bueno, que les agradezco infinitamente la hospitalidad. Muchas gracias. Fue Romina Vázquez en su espacio de los especialistas.